La radiografía presenta La Habitación Económica, una sección para hablar e informar de manera sencilla y amena de la economía que nos rodea, con Gonzalo Llamosas y Daniel Franco, del blog monedarrota.com. La Habitación Económica, en OIT Radio Cantabria. Pues sí, aquí estamos en esta tarde de viernes en la Habitación Económica para hablar precisamente de eso, de economía. Además, esta tarde nos van a hablar Gonzalo y Daniel de un tema muy interesante y muy atractivo. Pero antes voy a darles la bienvenida como se merecen. Daniel, Gonzalo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Uy, a Daniel casi ni se le ha oído. Hola, Daniel. Hola, buenas. Ahora sí, que te tenemos ahí en el pueblo y suenas lejano. Sí, sí. Bueno, chicos, vamos a meternos en harina, como suele decirse, en este tema que antes a micro cerrado estábamos hablándolo Gonzalo y yo aquí en la emisora. Bueno, podemos poner un título a la sección de esta tarde, mejor dicho, al tema, la rebelión de las máquinas, la posible rebelión de las máquinas. O Matrix en los mercados financieros. También, me gusta. Yo, teniendo cierto sentido cinematográfico, me encanta. Bueno, bromas aparte, es un tema serio, porque es algo que nos rodea constantemente y que utilizamos y que está ahí en los mercados bursátiles. Son esos operadores de alta frecuencia, o su término en inglés es High Frequency Trading. Así que vamos a ello. Vosotros nos lo vais a explicar de manera muy sencilla, repito, para todos nuestros oyentes, y me incluyo yo también, porque es un tema que desconozco, pero que, lo dicho, está ahí constantemente, es una realidad en nuestra vida diaria. Así que lanzo la pregunta. ¿Qué son estos operadores de alta frecuencia? Bueno, como muy bien has dicho, son de alta frecuencia, High Frequency Trading, porque operan a una alta frecuencia, porque operan a una alta velocidad. Podríamos decir que son algoritmos, son aplicaciones programadas, procesos informatizados, que operan en las principales bolsas de valores del mundo y realizan miles de operaciones financieras en menos de un segundo. Es decir, que si, vamos a poner un ejemplo, los supermercados utilizaran programas de High Frequency Trading, una persona podría completar la lista de la compra de toda su vida en menos de un segundo. Podemos ver ahí lo radical, ¿no?, que son el funcionamiento de estos operadores. Estas palabras, o este ejemplo, son palabras de Andrew Halden, director ejecutivo del Banco de Inglaterra, que realizó esta analogía durante una conferencia en Pekín para informar a los financieros de la evolución y el futuro de los mercados, ¿no?, y cómo estos se aproximaban a esta tecnología. Pero me preguntaron los oyentes, ¿qué fue de los economistas y brokers que aparecían en las películas saltando sobre el parqué y gritando comprar, vender? Pues, en fin, lamento decir que eso ya es cosa del pasado. Y es que la ingeniería financiera en los últimos años ha avanzado muy deprisa. La necesidad de, podríamos decir, operar más rápido que el ser humano ha sido uno de los principales motivos que han derivado en el surgimiento de estas máquinas o bots, o como los queramos llamar. Mientras que el Homo sapiens, nosotros, tardamos un segundo en responder a un estímulo, estos dispositivos, estos aparatos realizan o son capaces de realizar 40.000 operaciones en un segundo. Por lo tanto, matemáticos, ingenieros, meteorólogos, todo este grupo de expertos está sustituyendo a nosotros, los economistas, en Wall Street, ¿no? Y bueno, pues con todo lo que implica eso. Hay que decir que alrededor del 70%, entre el 70 y el 90% de las operaciones que se hacen hoy en día están llevadas a cabo por este tipo de sistemas. Y algo que ha evolucionado mucho, porque hace 4, 5, 6, 7 años esto era solamente un 20%. Mm-hmm. O sea, estamos diciendo que en 5 años el 70, el 80% de todas las operaciones en Estados Unidos, son 2/3 de todas las operaciones financieras, las llevan a cabo dispositivos de alta frecuencia. ¿Ese es el tiempo que hace que nacieron estos operadores de alta frecuencia? Sí, aproximadamente empiezan a nacer ya a finales del siglo pasado, pero en los primeros años del siglo XXI es cuando empieza su auge en los mercados. La verdad es que con todo esto que nos estáis explicando, da la sensación de que, bueno, se nos aproxima un gran tsunami. Es como algo que nos supera, ¿no? Algo que realiza operaciones tan deprisa es algo que supera nuestra propia capacidad de reacción. Su aparición está relacionada también con la de los nuevos productos financieros que aparecieron en la década de los 90, productos que muchos de ellos han estado en el centro del huracán por la crisis económica que aún estamos hoy viviendo y que, bueno, que hay que tener en cuenta que están relacionados y son productos, y en este caso algoritmos matemáticos que desde fuera nadie entiende y que están llevando a cabo este tipo de operaciones que juegan con el dinero de todos. ¿Y hay que tenerles miedo a estos operadores de alta frecuencia o hay que tomárselo con ciertas reservas, pero bueno, también con cierta seguridad y confianza? Bueno, hay que tenerles miedo, vamos a ir ahora a eso, pero sobre todo porque todos estos aparatos están o funcionan mediante algoritmos. Vamos a decir que un algoritmo es una instrucción escrita, una especie de código matemático en un lenguaje de programación. En términos sencillos son órdenes o directrices que nosotros damos al ordenador y el ordenador lleva a cabo. Entonces, estos algoritmos en ocasiones se descontrolan y realizan miles, como hemos dicho, de gestiones en un segundo. Bien, es una puerta, una gran mina de oro, pero también tiene consecuencias negativas. Entonces, hay que saber cómo medirlas. Y en este caso, los reguladores y los gobiernos deben hacer más por intervenir y controlar este tipo de, bueno, tecnología no tan agradable, ¿no? Pero es muy complicado porque estamos hablando de que hoy en día lo que se lleva a lo puntero es la velocidad. Estamos hablando de que se hacen operaciones, 40.000 operaciones en un parpadeo humano. Lo que quiere decir es que los reguladores, las personas que se encargan de regular este tipo de mercados, la autoridad, tienen que tener los mismos medios que la persona a la que está persiguiendo. Por lo tanto, si se produce un fraude dentro de este sistema, a través de este tipo de operadores que operan en microsegundos, ya no en segundos, pues tienen que contar con los mismos medios, cosa que no sucede. Hoy en día los reguladores van, por hacer así una metáfora, van en bicicleta, mientras que este tipo de sistemas se me escapan a un descapotable. No, es buena metáfora la que ha hecho Daniel. Y bueno, has comentado antes, Gonzalo, un poco qué es lo que realizan, qué es lo que hacen estos operadores de alta frecuencia, pero yo no sé si podemos ahondar un poquito más ahí en esa explicación o para todos los que nos están escuchando que no sean expertos en economía, es una buena definición para ir haciéndose la idea para saber en qué consisten estos operadores de alta frecuencia. Sí, podríamos empezar diciendo, ¿cómo nace esto? Realmente, ¿no? Hemos hablado de que existen matemáticos, existen ingenieros, cada vez más se están incorporando a los mercados financieros para trabajar junto a economistas y otros profesionales, pero de repente un buen día, un matemático, un físico, del cual no conocemos su nombre, digamos que esto es anónimo, expuso a sus jefes una idea, que seguramente no les dejaría indiferente. Y les dijo, si somos capaces de fraccionar una operación de $1,000,000 en pequeñas operaciones de $1, es decir, operaciones que se produzcan en menos de un segundo, a nombre de empresas diferentes, a nombre de inversores diferentes, nuestro rastro va a quedar totalmente cubierto y va a ser imposible encontrarnos. Los jefes, pues asombrados, se preguntaron, ¿y cómo se hace esto? Y el ingeniero matemático le dijo, pues creando un bot. Este es el término más conocido en la jerga financiera internacional, ¿no? Y aquí es donde nace todo. ¿Y qué es lo que hacen? Pues lo que hacen es un poco lo que ya hemos dicho, ¿no? Estos dispositivos que dan tanto miedo, lo que hacen es comprar y vender acciones a una velocidad tan alta, en un espacio de tiempo tan corto, que apenas dejan rastro. Esto permite obtener miles de operaciones, permite obtener miles de millones de dólares sin apenas llamar la atención. Y, por supuesto, son capaces de mover al mercado y alterar su comportamiento, ¿no? Y esto es lo peligroso. Y hay que tener en cuenta lo codiciada que es esta información, lo codiciados que son los algoritmos matemáticos que se van generando. En Estados Unidos, hace un par de años, un ingeniero de una empresa que se dedica a generar este tipo de sistemas robó en su propia empresa y, bueno, él le contrató la competencia pagándole $500,000 anual. Era información muy codiciada y hoy en día, pues bueno, creo que está en la cárcel. Por 2 años le condenaron. Bueno, pero supongo que después de esos 2 años, cuando salga, supongo no tendrá problemas en encontrar trabajo. Eso te iba a decir yo. Supongo que hasta tendrá suculentas ofertas de empleo, posiblemente. Segurísimo. Bueno, ¿qué más podemos comentar? Porque desde luego que esto de high frequency trading es muy interesante, ¿eh? Nos estáis descubriendo todo un mundo. Sí, podemos comentar qué es lo que causa como efecto negativo, qué externalidad negativa aportan estos robots. Una de ellas es, las podríamos llamar como caídas súbitas. Son pequeños resbalones que se producen en la cotización bursátil, que duran apenas unos segundos, unos minutos, y bueno, en esos resbalones se produce una caída masiva de la cotización de las empresas, con una pérdida económica, una pérdida financiera para todos aquellos inversores que estén operando en ese momento, ¿no? Y o, por supuesto, una ganancia para otros muchos. Estas caídas súbitas tienen un récord que se produjo el 6 de mayo del año 2010, que se conoce como el flash crash. Este evento fue el más grave de todos, duró varios minutos, produjo una caída del Dow Jones de un 10% y derivó en la suspensión de la cotización de la Bolsa de Chicago. Digamos que fue un evento bastante peculiar. Sin embargo, a pesar de la tormenta que por aquella época experimentaba la economía mundial por culpa de la crisis económica, nadie en el parqué se explicó qué hecho grave podría explicar una caída tan espectacular de Wall Street. Tenemos que decir que por aquellos días Grecia atravesaba uno de sus peores momentos. Muchos inversores miraron al Dow Jones, vieron caer un 10% y se preguntaron qué ha pasado en Grecia. Y resulta que Grecia no tenía nada que ver. Y es curioso, imagínate, Patricia, una empresa cuya acción valía en ese momento $45... pasar en tan poco tiempo, en segundos, de $45 a cero, lo que puede provocar. Entra el pánico y es una empresa que tiene miles de trabajadores que pueden perder su puesto de trabajo. Sí, una auténtica debacle, vaya. Y además, muy rápido, porque es lo que hablábamos, ¿no? Vivimos una sociedad en la que prima la rapidez, la velocidad, y todos los datos, toda la información que recibimos va y viene de una manera, pues eso, súper veloz. Por eso antes aludía yo a ese tsunami, ¿no?, que parece que nos va a arrollar esa ola gigantesca. Porque ante esta información que nos estáis dando, a mí me viene una pregunta. Estáis hablando de grandes inversores, pero ¿qué ocurre con los pequeños inversores? Eso es, claro. Vamos a poner un ejemplo. Una de las cosas que hacen estas máquinas es crear interferencias. Y me dirán los oyentes qué es esto, ¿no? Pues esto es una táctica muy peculiar en el póker, que es el engaño. Bien, es como echarse un farol, vamos, básicamente, ¿no? Vamos a realizar una explicación gráfica. Supongamos que tengo 100 ordenadores y en la bolsa lanzo una orden de compra de 1000 ordenadores. El resto de compradores ven mi orden de compra. Se imaginan que la cotización va a subir y empiezan ellos también a comprar ordenadores. Como la demanda es fuerte, la cotización sube de verdad y el precio de los ordenadores pasa de 30 a 50 euros. Yo, el robot, anulo mi orden de compra cuando el precio está en lo más alto y vendo mis 100 ordenadores a un precio más elevado. Así es como un trader, un robot de estos de los que estamos comentando, logra unos cuantos de millones de euros. Y lo que habíamos comentado, que la autoridad responsable de encontrar este tipo de interferencias lo tiene muy complicado, porque son operaciones que ocurren en microsegundos. Y un dato importante es que entre el año 2006 y el 2011 se encontraron 18.250 acciones extremas, caídas súbitas, que sucedían en un tiempo de 1,5 segundos. Incluyendo pues alza de precios y caídas financieras. En Moneda Rota hemos colgado, en monedarota.com, en Facebook hemos colgado una gráfica en la que se puede observar una de estas caídas, que dura apenas unos segundos, pero se observa que es que el parqué es que se va totalmente al suelo y de repente sube otra vez. porque el mercado se da cuenta de que es un error de un robot y de repente, bueno, pues dice, bueno, aquí no pasa nada. Sí, pero recupera, pero es un hecho peculiar. Recupera casi totalmente, pero no totalmente. Hay pérdidas. Uh-huh. Y pérdidas, si estás operando en ese momento, Daniel, la pérdida es mucho mayor. Sí, sí, sí. Está claro. Hablando de máquinas, para no asustar tampoco demasiado a los oyentes, también tendrán sus ventajas. Sí, sí, sí. Es interesante este tema porque últimamente hemos leído bastantes artículos al respecto y bueno, hay que tener en cuenta que la máquina en el mercado laboral siempre ha estado presente, desde la Revolución Industrial, incluso en tiempos anteriores. En la Revolución Industrial, recordemos lo que nos decían en el instituto, lo del ludismo, la quema de fábricas. Y bueno, al fin y al cabo, con el paso del tiempo, hemos descubierto que ha tenido muchos beneficios. Muchos beneficios que entrarse en las máquinas, a las industrias. Lo que pasa que ahora hay dos cosas que rompen, por así decirlo, lo que estaba sucediendo pues del siglo XX para atrás. Una es que, como estamos viendo en el tema de la bolsa, las máquinas involucran a un número mayor de personas. Ya no simplemente la irrupción de una tecnología en un determinado sector. Ahora estamos hablando de mercado financiero, estamos hablando del ahorro de toda la población. Estamos todos estamos dentro. La segunda es que antes las máquinas hacían tareas rutinarias y que no tenían que ver con el conocimiento. Ahora ya se están metiendo en el campo de las tareas cognitivas y no rutinarias. Te voy a dar dos ejemplos, Patricia. Uno de ellos, ayer leí que en León se va a instalar el primer autobús sin conductor. Es un prototipo, lo van a probar, no sé si este año, pero muy pronto, porque dentro de un par de años lo quieren llevar ya a una ciudad importante de Italia, no me acuerdo si era Roma. Un autobús sin conductor, estamos hablando de una tarea que ya tiene que ver pues con un cierto control mental y que no es una tarea rutinaria como las anteriores. Entonces aquí hablaríamos de desventajas, claro. Sí. Desventajas quiero decir en cuanto a que, bueno, pues eliminarías unos cuantos puestos de trabajo para humanos. Sí, lo que pasa es que la tecnología que destruye puestos de trabajo y también los crea. Y lógicamente las máquinas almacenan datos, esos datos los proporciona el ser humano e imagino que con el tiempo pues destruyan puestos de trabajo, pero también creen empleos. Sí, porque el conductor del autobús no va a trabajar, pero ahora necesitamos de un experto que revise toda la tecnología mediante la cual va a funcionar el autobús. Claro. Sí, digamos que sustituimos, ¿no? También hay que decir que es un prototipo, que es un autobús para 6, 12 personas y que alcanzará los 40 kilómetros por hora. Sí, no en es el que... caso de algún accidente, imagino. No es que ahora de repente se vaya a llenar, por ejemplo, Roma o este sitio de León que comentabas, se vaya a llenar de autobuses. No. Pero lo van a probar. Conducidos por robots. Mira, pero por ejemplo, Amazon está haciendo pruebas con drones. Uh-huh. Ah, también. Está en prueba experimental, pero es algo que está pensado de cara al futuro, de manera que todas aquellas empresas que se dedican a la mercancía y que llevan a las casas de cada uno de nosotros productos de Amazon se van a quedar sin trabajo, ¿no? Y una cosa curiosa que yo desconocía totalmente, un sistema de estos, de algoritmos, un bot, se encarga de leer guiones cinematográficos y ver la perspectiva de recaudación en taquilla. Ah, sí, también. Eso lo había leído en alguna parte, es verdad. O sea, que descarta guiones, acepta guiones. Sí. En función, bueno, de algoritmos matemáticos. Uh-huh. Para saber el posible éxito, ¿no? El propio que puede tener en taquilla. El propio Google es un algoritmo. Ah. Es un ordenador. Es un robot que opera en Internet. Nosotros metemos lo que queramos buscar y el ordenador nos va guiando. En fin, el Bitcoin, la terminología que comentábamos el otro día, uh-huh, es otro bot, porque es un algoritmo. Entonces, todo está plagado de bots o robots o algoritmos, que son al fin y al cabo máquinas que tienen una inteligencia artificial y, bueno, pues es un riesgo con mayúsculas de cara a un futuro, ¿no? Vernos rodeados de máquinas que operan con inteligencia artificial, que no tienen sentimientos y, aunque parezca mentira, sí cometen errores. Lo más peligroso de todo es la incomprensión por nuestra parte, no saber cómo funcionan. Porque eso lo saben, lo de la bolsa, de los mercados financieros, de lo que hablábamos. Saben cómo funcionan los ingenieros matemáticos que han generado los algoritmos. Pero nosotros no tenemos ni idea. Claro. Tenemos nuestros ahorros, en un ámbito totalmente desconocido, más desconocido que antes con los agentes de bolsa tradicionales. Pues eso es lo que hay que matizar, ¿no? O que es importante dentro de este asunto, el intentar buscar el equilibrio, ¿no? Entre la tecnología que nos sirva para facilitarnos la vida sin que nos sobrepase, ¿no? Como dice Daniel, el tener el suficiente conocimiento para poder manejar la tecnología también, bueno, pues eso a nivel de usuario, eso sería interesante. Es importante, además, en un ámbito tan importante como el mundo financiero, que desde hace 6 años pues están todas las portadas. El mundo financiero, que además es, bueno, pues es el mundo en el que vivimos, el mundo de la economía global, y antes lo hablábamos Gonzalo y yo fuera de micro, que a veces en las guerras de hoy en día, en los conflictos bélicos, muchas veces no hace falta usar armamento. A veces las guerras se libran en los parques. Bueno, es curioso que Nature Scientist Report, que es una revista, publique este artículo ya hace unos años sobre los peligros de la tecnología y no lo hagan los propios gobiernos, que realmente son los que deberían estar ahí para solventarnos, ¿no? Quizá haya intereses contrapuestos y nosotros por escasez de información no lo sepamos muy bien, pero yo creo que debería venir desde arriba la regulación, debería venir desde los entes, bancos centrales, gobiernos, instituciones financieras internacionales, desde ahí deberían de venir los controles para, bueno, supervisar todo este funcionamiento bursátil tan peligroso, ¿no? Pero es muy complicado. Mismamente hay un documental de la noche temática de la 2 emitido en mayo del pasado año que se intenta meter en este mundo. Es muy recomendable que se vea porque profundizan bastante y se ve lo complicado que lo tienen los cámaras, los periodistas, para meterse en este tipo de empresas y ver esos ordenadores que hemos hablado antes, los bots. En la mayoría de las empresas no les permitían grabarlos. Es un mundo con muy poca información, difícil conseguirla y donde no hay apenas transparencia. Así que nos llegue a nosotros esa información es bastante complicado. Pues iba a preguntaros yo si, bueno, existía alguna página, algún sitio en donde, bueno, el ciudadano pueda consultar y recabar algo más de información acerca de estos operadores de alta frecuencia, pero ya veo que va a estar un poco difícil la cosa. Sí, es un mundo muy cerrado. Muy cerrado, además se veía cómo las cámaras grababan y los empleados de esas empresas pues tenían que preguntar a su superior a ver si podían decir tal o cual cosa y no le permitían decir absolutamente nada. El problema es la información. La información en el mundo en el que estamos es vital y el que maneja esa información es el que se lleva el triunfo. Por tanto, ¿informar a los ciudadanos? Yo creo que no. Bueno, pues entonces habrá que buscar alguna forma de conseguir esa información. Sí. Quiero leer una frase del propietario de los Dallas Mavericks, de la NBA, Mark Cuban, que me ha gustado bastante al respecto de este tema. Que dice que Wall Street es ahora un juego matemático de ajedrez a gran escala donde las compañías cotizan son solo peones. Y es cierto. Ya no están controlados por personas, sino un 70-90% por bot, algoritmos matemáticos. Pues veremos qué nos depara el futuro si al final conseguimos mantener la calma y que todos tengamos más información acerca de los operadores de alta frecuencia o si finalmente terminamos en Matrix. Ya veremos qué ocurre. Yo voy a decir otra frase de Neil Johnson, profesor de física en la College of Art and Science de la Universidad de Miami, que dice: nuestros descubrimientos muestran que en este mundo de algoritmos robotizados ultra rápidos, el mercado experimenta una transición abrupta y fundamental para convertirse en otro mundo donde las teorías del mercado convencional dejan de ser aplicables, es decir, la ciberjungla, habitada por estas agrupaciones agresivas que, bueno, pues deben ser reguladas, deben ser controladas para la seguridad de todos los que tenemos dinero en bolsa o en renta fija o en otros productos financieros. Bueno, pues todas estas corporaciones tan agresivas que tenemos alrededor, a ver si conseguimos unos escudos para protegernos y poder conservar y manejar nuestro dinero. Daniel, Gonzalo, muchísimas gracias a los dos. Se ha pasado el tiempo muy rápido, pero es que hemos tratado un tema muy interesante. Y os espero para una próxima edición de la Habitación Económica. Vale, muchas gracias a ti, Patricia.